squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. El sonido influenciado por el ritmo afroamericano. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 9 de la noche y 57 minutos. Programas especiales este lunes festivo 18 de agosto por la emisora cultural de Pereira. A las 6 de la mañana escuche Colombia y sus canciones. A las 9, especiales de mi música latinoamericana, curiosidades musicales. A las 10, Buenos Aires 1975, un viaje a pie por la música de una generación argentina. Luego a las 11, iconografía de la diosa. En Mestizajes Latinoamericano a las 2 de la tarde, encuentro con San Juanitos del Ecuador. Luego a las 3, el talentoso cantautor colombiano Andrés Cepeda. No se pierda a las 4 de la tarde, la suite española de Agustín Lara. A las 5, música para el regreso a casa en alta fidelidad. Homenaje póstumo a Chuck Mangione desde la Quinta Disminuida a las 6. A las 7 de la noche, Festival Cordillera 2025, un encuentro de géneros musicales. La agrupación sueca Alien a las 8. A las 9, la creatividad musical de la banda mexicana Iconoclasta. A las 10 de la noche, 30 años del álbum One Minute de Red Hot Chili Peppers. Y desde las 11 en Estrellas de Medianoche, los 100 grandes éxitos del hard rock según VH1. Tercera parte. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. En festivos, radio diferente. Radio de interés público. Ahora, la emisora cultural de Pereira se escucha más fácil en dispositivos Alexa. Si es la primera vez, dile al dispositivo la siguiente frase: Alexa, abre la skill emisora cultural de Pereira. Y listo. Radio de Interés Público. Bienvenido a la emisora cultural de Pereira. Iniciando la reproducción. También puedes decirle: Alexa, quiero escuchar emisora cultural Pereira. O reproduce emisora cultural Pereira. Señal streaming 100% digital en Alexa. Emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, 35 años de historia. Pereira, tierra de ancestros trabajadores y de aroma a café, ese que nos despierta cada mañana. Ciudad de mujeres emprendedoras, de sonrisas sinceras y mucha pasión rojiamarilla. En Pereira amamos nuestra cultura, nuestras montañas con su mágico verde y los mejores atardeceres del mundo. Aquí saludamos y compartimos. Somos gente amable, trabajadora y alegre. Somos orgullosamente pereiranos. Pereira, 162 años. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate.

Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa.

Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Pero ves a Dios en la disco.

Escena Indie. Propuestas diferentes. Música alternativa. We'll be right back.

place I'd rather be. Yeah. Rather Be, una canción de Clean Bandit con Jess Glynn, una canción del año exactamente, del año 2014, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche fin de semana, ese tema del género de música electrónica del siglo XXI. Estrellas de Medianoche, estamos en fin de semana, hoy es viernes 15 de agosto del año 2025. Son las 11 de la noche, 5 minutos en Colombia. Y aquí estamos para presentarles lo mejor de la música dance en todos los géneros, en todas las décadas de la música. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y vámonos con esta. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una cantante inglesa, Samantha Fox, impactó con varios éxitos como Touch Me. Y como con esta canción, I Wanna Have Some Fun, quiero divertirme un poco en Estrellas de Medianoche, escuchando fin de semana la emisora cultural de Pereira 97.7. Hello, it's me again. Don't you know it's hard to keep a good woman down? But then again, maybe that could be fun. Samantha Fox. My body on a dawn. Move my body on a dawn. I want. listen, I want you to stay right here with me. You can have fun with me. With you? Yeah, with me.